mañana que despierto yo te pienso. Mirando tu foto yo lo prendo. Tanta belleza contigo no la creo. Una como tú yo no encuentro. No pierdas tiempo y abrázame. Bajo la lluvia bésame. Dame tu mano que yo estaré. Toda la vida contigo me quedaré. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Déjame besarte lento. Déjame tocar tu cuerpo. Acaricia mis cicatrices. Qué dolor siento. Disfrutemos este momento. Apaga la luz, mami. Quítate el broche. Que te quiero hacer mía toda la noche. No quiero lastimarte. Tampoco quiero que llores. Me gustan tus defectos y también tus errores. A tu lado estará hasta que me lleve la muerte. Quiero tu compañía. Yo no quiero perderte. Eres mi pasado, mi futuro y mi presente. Me desespero tanto por volver a verte. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Nena, mía, mamacita. Hace rato te hacían fila. Pero llegué yo, ya todo y todo lo quité. Que tú tienes, yo no sé. Estás buena la neta. De tu cuerpo quiero más, yeah. Cualquier prenda te sale. Baby, no necesitas maquillaje. Me imagino quitándote ese encaje. Mira lo que traje. Humo pa' que tu viaje. Efectos especiales. Volvemos a disfrutar de este paisaje. Hace que en tu vida yo encaje. Conmigo tranqui pa' que te relajes, nena. No pierdas tiempo y abrázame. Bajo la lluvia bésame. Dame tu mano que yo estaré. Toda la vida contigo me quedaré. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado. Y como todo yo también me he equivocado. He sido el hombre que mejor te ha tratado. Tú muy bien sabes todo lo que hemos pasado. De ti yo vivo locamente enamorado.